También en la sede funciona el Plan Fines, donde estudiantes utilizan las aulas de la cooperativa. El Plan Fines se trata de una política pública nacional orientada a que los jóvenes y adultos puedan finalizar sus estudios secundarios. En el año 2014 se comenzó con un proceso de conformación de radio comunitaria, la primera radio comunitaria de San Pedro. Dado que la cooperativa se encuentra a orillas del río, se le dio el nombre La Correntada, la que arrasa. Todas estas actividades que se desarrollan en la cooperativa son los objetivos ya alcanzados: el de generar trabajo, inclusión de los jóvenes a partir de la educación, el deporte y actividades recreativas. Llevar adelante la primera radio comunitaria en la localidad de San Pedro, que tiene como objetivo abordar problemas barriales y de la comunidad en general.